Por perder nuestra esencia, nos entregamos a personas que no entienden las razones y solo quieren su ganancia. Ya no sé lo que tienes, necesitas desdoblarte. Thank you.